esta denuncia, queremos desde aquí pedirle expresamente al ministro Pedro Pablo Errázuriz que tome cartas en el asunto a nivel nacional. Esta es la ley de la selva, en cómo se cobra y cuánto se le cobra a la gente el estacionamiento en la vía pública. El ministro Errázuriz tiene facultades para regular esto a nivel nacional, determinar cuánto se podría cobrar, determinar las tarifas y los mecanismos de cobro. Esto no puede estar al arbitrio de una autoridad municipal que de un día para otro pretende duplicar el costo del estacionamiento. La ciudadanía a través de todo el país se enfrenta a estos abusos diariamente y la autoridad en materia de transporte tiene las facultades para detener estos abusos.